Quiero intensamente, con un cariño grande que no cabe ya en mí. Tú lo sabes y lo ves perfectamente, que hace inútil guardar por más tiempo este amor, por el miedo de amar. Nada dice en verdad con que digas que nunca has querido. Si sé bien que es ahora y aquí cuando empiezas a amar, no hace falta que tus labios digan nada. Si sé bien que es amor lo que existe en los dos, no fijamos y amar. En verdad, con que digas que nunca has querido. Si sé bien que es ahora y aquí cuando empiezas a amar, no hace falta que tus labios digan nada. Si sé bien que es amor lo que existe en los dos, no finjamos y amar.